de momentos y pasiones que viví. Se me cayó una lágrima cuando yo la escribí. Pero ya no te veo, estarás tan bonito como el día en que me fui. Por mi estúpido error, hoy yo recuerdo, te perdí. Ya me llegaste a odiar. Odiar.